echo de menos a la revuelta, esa intensa pedaleada. Y subí en mi furgoneta y ahora estoy lejos y ya no hay rueda pinchada. Ni alforja, ni lucha, ni huertos, ni nada. Y entre nosotras había muy poco espacio y descanso y silencio. Eran dos extraños y por la noche montan las tiendas a oscuras. Bajar dos vacías y dormir ocho en una. Lo mismo se echó de menos, lo mismo que antes se echaba de más. Salimos de revuelta dando pedales y estuvimos 26 días compartiendo y pedaleando juntas rebeldía. Salimos de revuelta dando pedales y estuvimos 26 días compartiendo y pedaleando juntas rebeldía. Echo de menos el repartir las tostadas, dieta de queso y tomate y cena de madrugada. Y en mi camisa llevo vuestro aroma al peso, no sé si lavarla o tirarla al fuego. Y entre nosotras yo sé que ha quedado algo, además de un preso y varios mutilados. Y en el espejo hago ronda emocional conmigo mismo y es que no me sale. Lo mismo se echó de menos, lo mismo que antes se echaba de más. Salimos de revuelta dando pedales y estuvimos 26 días compartiendo y pedaleando juntas rebeldía. Salimos de revuelta dando pedales y estuvimos 26 días compartiendo y pedaleando juntas rebeldía. Tú no dejes nunca de dar pedales, revuelta pa' toda la vida. Pero no dejes que te enganchen cuatro policías. Pero no dejes que te laven hippie tu porquería. Pero no dejes que te atrape la disentería. Pero no dejes que te arranquen toda tu pielecita. Tú no dejes nunca de dar pedales, revuelta pa' toda la vida. Así que vámonos pa'l norte a vivir sin prisa. Sois amigos de Teófilo Garrido, ya a mí me da igual vuestro rollo. Aquí está. Flautas, costras y pies negros. Juntos. Todos juntos a comer flores, cagamos en la playa. Tenemos muchos olores. Olores.